mientras buscamos el contacto con Bolivia, les decimos que Cecilia mandó un mensaje que dice: buen día, compañeros, desde la soberbia del Senado se responsabiliza a los docentes universitarios del fracaso de egresos cuando eso depende de muchos otros factores. Se me cayó el micrófono, ¿no? Está bajísimo. Cuando eso depende de muchos otros factores, como la economía de los estudiantes y padres para solventar una carrera a lo largo de años, la posibilidad de una beca y alojamiento para los del interior y más, la existencia de comedores universitarios para ayudar en largas jornadas, etcétera. Exoneren a la universidad pública de impuestos como corresponde y graben a las privadas como sería más justo. Manda abrazos. Ever Benítez nos manda links de artículos del diario Salto al Día, donde denuncian irregularidades en el liceo número 2, donde habría aparentemente profesores cobrando doble. Bicharemos después esto. Nelson de Tala manda un audio. Bueno, muy bien. Nelson de Tala. Martina dice: Arbeleche está destrozando la competitividad de Uruguay desde el primer día que pisó el Ministerio de Economía. Todo el Uruguay y nosotros, los ciudadanos, estamos afectados por la política que está llevando a cabo esta persona en el Ministerio de Economía. La Asociación de Funcionarios de la Universidad de la República dice que desde hoy se da inicio a la huelga universitaria en defensa de la educación pública y el presupuesto por salario y condiciones laborales, por el derecho al estudio de calidad. A las 16 horas convocamos a participar en las volanteadas intergremiales a desarrollarse en la explanada de la universidad y en la terminal de Tres Cruces. Solicitamos que los compañeros y compañeras que puedan sumarse, lo comuniquen para confeccionar las listas, o sea que están con toda esa actividad. Después, un mensaje que manda Martín de Sayago, que voy a ver si lo puedo abrir acá, con una foto muy llamativa de que van llevando presos a personas. Es un largo escrito sobre Tlatelolco 68, aquella matanza de estudiantes que hubo en México. Hace pocos días se recordó la fecha, sobre todo el escrito sobre lo que pasó, ¿no? Y por supuesto que vamos a publicar, no digo que sea un poema, pero casi. Bien, es una jornada de varios contactos internacionales hoy. Estuvimos con Plinio de Brasil, con Modesto de México y ahora con un uruguayo que anda en las tierras de donde murió el Che, donde cayó en combate Ernesto Che Guevara. Hablamos de Agustín Casanova, nuestro compañero sociólogo. Él no le gusta mucho que hagamos toda la reseña académica, ¿no? Que ha estado estudiando, investigador en Cuba, en Rusia, anda en Portugal también, pero ahora en estos días particularmente lo tenemos en las tierras donde el Che conformó una guerrilla y donde cayó en combate, como decíamos, justo en estos días donde estamos rumbo a un nuevo aniversario de la caída en combate del Che. Y hace tiempo que no conversábamos con Agustín. Agustín, bienvenido. Buenos días, para ti, Hernán, para Ángeles, para todo el equipo de la 36 y para la audiencia, y es un gusto estar en contacto con ustedes nuevamente. Buen día, buen día. Bueno, hace no me acuerdo, varios meses que no conversábamos, creo que quizás fue estando en Portugal que hicimos un último contacto. Así que queremos actualizar, pero hablamos algo de Rusia, creo, de la situación de Rusia, sí, y Ucrania, si no me equivoco la última vez, Agustín. Ahora vamos a concentrarnos en América Latina y aprovechar que estás en Bolivia, de la cual hablamos poco nosotros. Me acuerdo haber visto alguna noticia que destacaba que Bolivia estaba teniendo una muy baja inflación